Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola chicos, bienvenidos sean a una emisión muy especial de Escala Alternativa, el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Les habla su anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Llegamos tarde, llegamos bastante tarde, pero se cruzaron por ahí algunas prioridades de acá, de este lado de la vida, por lo cual no pude iniciar a tiempo, pero ya terminé de hacer hacer todos los mandados que me requerían, entonces ya estoy aquí. Y aunque sea por una horita, en lo que llega mi compañero de DMX con su programa a la una de la tarde, pues vamos a seguir con esta compilación, con esta recapitulación de lo que tuvimos en nuestro programa durante todo el año. Este regularmente, como sabrán, como se imaginarán, pues no es mi horario. Mi horario habitual es los domingos a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Por cuestiones de reposición y por lo que también quiero hacer una retrospectiva de lo que tuvimos, un tanto extensa, pues tomo este horario que de momento no está ocupado por nadie, está libre, y presentarles, ¿por qué no?, también a los que se están integrando a la transmisión y que por supuesto no conocen el programa de su servidor, qué es lo que se pueden encontrar si es que sintonizan a la hora que debe ser. A la hora habitual, los domingos a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México. Ya tuvimos un programa por ahí de recapitulación la semana pasada, donde tocamos los temas que escuchamos en los meses de febrero, marzo y abril. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en esta emisión. Y ahora nos toca el mes de mayo. Para quienes desconozcan, en el mes de mayo tenemos pues ciertas temáticas. Bueno, tenemos meses temáticos. Meses temáticos que son decididos por los mismos ranescuchas, que es lo que quieren escuchar alrededor de esas 4 o 5 semanas aquí en el programa. Anteriormente pues se hacía por medio de encuestas, después me quedó bastante claro que la democracia no funciona. Y empecé yo pues a sacar más temas. Y uno de ellos, el que más me gustó, pues uno de mis favoritos de este año, fue un mes donde gran parte del equipo de la radio se sumó para hacer pues un conmemorativo, un homenaje a esta compañía, a este estudio de animación, que a pesar de lo mucho que le disguste a la gente por cómo manejan sus temáticas o por cómo llevan a cabo las mismas, no se puede negar que ha tenido un impacto enorme en la animación al día de hoy a nivel mundial, o sea, no solo en Occidente, también en Japón, que llegaron y tuvieron un impacto bastante, bastante notable. Estoy hablando de la compañía del estudio de animación Disney, liderado a principios de 1900 del siglo XX por este animador visionario Walt Disney. Tuvimos en el programa covers de bandas de música japonesa, de varias de las canciones pues más emblemáticas, que más les gustan. Tuvimos a grupos como Plastic Tree, como Nightmare. Y vamos a traerles precisamente un bloquecito de eso que tuvimos el mes de mayo, le llamamos el Mayo Mágico. Con tres agrupaciones de J-Rock que hicieron versiones muy propias de canciones de Disney. Antes de pasar a la música, les comento que mis medios de contacto son pues los más habituales. En el Facebook me encuentran como SanderNexus, en el Twitter me encuentran como @sander_anexus. Los pedidos y todo el contenido del programa se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes solicitan ingresar. Lo buscan ahí con mucho... Lo buscan en la barrita de búsqueda de Facebook y yo con mucho gusto los agrego. También les recuerdo, pues por ahí se hacen los pedidos. Hago una publicación durante este bloque y ustedes ahí solicitan tres canciones de lo que ustedes gusten. Yo ya con mucho gusto las programo. Con esto que vamos a empezar es con la banda de post y space rock japonesa Avengers in Sci-Fi, con una versión muy propia de la marcha del club de Mickey Mouse. Esto es una retrospectiva de Escala Alternativa para todos ustedes. 26 de diciembre de 2016. Están en Radio Nivel Nexus. Come around, and she is so enjoy the jamboree. Come around, Radio Anime Nexus. Esto que escuchamos a continuación es el grupo de rock alternativo Doping Panda con el tema Go the Distance, conocido también como A la Distancia, de la película de Hércules. Esto que escuchamos son los rockeros Plastic Tree con Chim Chimerí, también conocido como Chim Chimenea por estos lados, de la película de Mary Poppins. ¡Suscríbete al canal! Regresamos después de esta breve reminiscencia a nuestro Mayo Mágico, Mayo de Disney, que tuvimos en Escala Alternativa, con tres bandas muy interesantes de J-Rock, interpretando canciones alusivas a este magnífico estudio de animación, que a mí me encanta. Ya hay gente reportándose, a quien le envío pues un saludo enorme, un saludo muy grande. Un saludote a Ariadna Hernández y a su hermana Kiara, que ya están pendientes. Un saludo también al Toquilli hasta New Jersey. Me llama mucho la atención. Yo no sabía que, Ariadna, tú eras de Argentina. Pero bueno, ya se desveló el misterio. Un saludo, pues, entonces hasta allá, hasta Argentina. Y un saludote también al buen Jordi Aro Silva, hasta Chile. Un tema del anime Beck, Spice of Life, es su pedido. Por supuesto que sí. Voy a ver si lo puedo obtener. A ver si el siempre confiable Gendo no me falla. Y sí, con mucho gusto. También hay por ahí una persona que se agregó al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya saben ustedes, buscan el nombre del grupo allá en Facebook. Y con mucho gusto los agrego pues aquí a este pequeño congal, a este humilde espacio donde lo que hacemos es hablar de la música. Hablar mucho de música por ninguna otra razón que no es porque nos encanta. La persona que se agregó ya vi, pues es la mismísima Kiara. Entonces, se reitera el saludo y el agradecimiento de ambas de las hermanas Hernández estar con nosotros. ¿Qué tuvimos en junio? Junio fue un mes interesante, fue un mes con otra temática que me pareció interesante y que me parece que hizo una transición perfecta del mayo mágico a esta. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas lo que hicieron los artistas, las bandas, al hacer covers, arreglos de Disney, al hacer arreglos de canciones de Disney, hacer versiones propias, pues fueron covers. Y junio, sin necesidad de que necesariamente tuviera que ver con dicha temática, con Disney, pues abrimos el espectro e incluimos covers de todo tipo. Por dicha razón, pues bueno, vamos a poner también tres rolitas de lo que... Así que de lo que alcancemos, ¿no? De lo que alcancemos a poner para todos ustedes. Con igual muy muy buenas bandas, continuamos con esta temática de siempre darle un espacio, darle una voz pues presente a esa música que consideramos alternativa, puede ser rock, pop o cualquier otro género que regularmente no escuchan, ya sea en el Auto DJ o en la radio o en estos mismos programas. Vamos a empezar con un cover de un tributo que hizo esta agradable banda de indie pop rock, Baseball Bear. Esto es de The Pillows y esto lo escuchamos en el soundtrack de Furikuri y lleva por nombre Funny Bunny. Yeah. lo escuchamos más poderoso, con mucha más fuerza. Son los rockeros de Cumulative Parabellum Bullet con esto que se llama Mother Bread, original de Metallica. Y se nos había quedado por ahí una musiquita, pero ya tenemos aquí lo que vamos a poner a continuación. Tributo a una de las mejores, más increíbles y de mis favoritas bandas de rock japonés, considerado por muchos como pionera en la escena del visual kei. Esto es Mock con Deja Vu, cover de Lunacy. ¡Suscríbete! eso no iba. Lo que iba, también parte del soundtrack de Guilty Gear, fabuloso, era esto. Y listo, ya después de lo que tuvimos este pues pequeño retroceso a junio y nuestro mes de covers, estuvo bonito, estuvo bastante agradable. Vamos a tener el bloque de pedidos de las personas que están aquí con nosotros. El buen Jordi Aro Silva, junto con las hermanas Kiara y Ariadna Hernández, ¿quién es la mayor, por cierto? Nos van a compartir su buen gusto en la lista de reproducción que tenemos a continuación. Ariadna Hernández, pues no solo sigue con la tradición de pedir música de sus animes ya hoy, sino también de honrar a aquellos que no están escuchándonos, pero que le dieron la fabulosísima idea de pedir el opening de Yuri on Ice. Mismo que tendremos a continuación. ¿Cómo lo ven? Kiara nos pide algo de BTS. Y Jordi nos pide algo del anime Beck. Muy, muy, muy buena animación. Recomendado 100% Beck. Con un soundtrack también para morirse. Nos vamos rápido porque pues, si no, no alcanzamos, ¿verdad? Esto que tendremos a continuación es Typhoon 24. Con Spice of Life, esto es pedido del buen Jordi Aro Silva para todos ustedes. Talk. esto, estoy lleno de corazón, de pasión, de fuerza. Es el opening de Yuri on Ice, Team Fujioka, con History Maker, pedido de Ariadna Hernández. ¿Por qué me haces esto, Dios? Yourself, you were unstoppable. Wear your destiny lies. Dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop fast now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. My heartbeat, I've got a feeling, it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable, where your destiny lies. Dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop fast now, the moment. Born to make history. We'll make it happen. We'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop fast now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Don't stop fast now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. We were born to make history. We were born to make history. Yes, we were born to make history. Esto es BTS con We Are Bulletproof, un pedido de Kiara Hernández que comparte con todos nosotros. Me parece que es algo de K-pop, entonces pues pongámonos bien hyper y a practicar nuestros movimientos. We are bulletproof. We are bulletproof. Bulletproof. 이름은 정국. 스케일은 정국. 학교 대신 연습실에서 밤새워 춤을 추고 노래 불러내. 너희가 놀 때 난 꿈을 집도 하며 참을 참아가며 매일 밤새 볼펜을 잡네. 아침에 가 뜨는 뒤에 난 눈을 감네. 이중사태 와스파는 반대 속에서 비춰버린 나의 한계. 그 반에 재수족해 회사에 컨택된 속칭 노래 모텔에 팔을 당한 너에게를 팔았는 타이틀을 사시. Everywhere I go, everything I do, 나 보여줄게 칼을 갈아왔던 만큼. 날 무시하던 많은 사람들이 이젠 oh oh oh oh oh oh. We shout it out. We are bulletproof. We are bulletproof. What's up? Bulletproof. Profile. 아직 아무것도 없대. Still young, sick and rapper man. Yeah, I don't know. That's nothing. Go me though. 하지만 제 필요 없어졌지. 난 아직도 I'm natural. 난 major. 그렇게 속여. Rap monster. 말처럼 그늘 가. nada, edgy boy. Don't stop your fight, you're impossible, and my chip, you're impossible, it's not easy, anymore. Everywhere I go, everything I do. Now, boy, I'll just get caught, I gotta walk the mountain. Now, push the hard gun, I'm inside, I'm the legion. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, we shout it out. Regresamos después de este bloque de pedidos. Ya nos quedan nada más como 9 minutos en lo que entra el compadre de DMX con su espacio de los lunes. Tokiji, dime porfa, tú que estás más al pendiente de la radio, si te es posible. DMX sigue transmitiendo los lunes. No estoy seguro. Yo estoy con que sí. Yo lo he llegado a escuchar. Pero desde que agregó el horario de los jueves ya no me quedó ya no me quedó claro si cambiaba los lunes por el jueves o qué onda. Bueno, mientras tanto seguimos mandando saludos a todos los que están aquí con nosotros. Como el buen Marcelino que nos está escuchando. Marcelino, por amor de Dios, espero que nos estés escuchando desde tu casa, güey. El trabajo te tiene completamente loco y pues también te mereces un descansito. Nos dice Tokiji que ya no está los lunes, está nomás miércoles y jueves. ¡Ay, papá! ¿Saben qué significa eso? Nos la vamos a seguir, cabrón. Nos la vamos a seguir hasta las... No sé, güey. No sé. De todos modos, cualquier cosa... Si el horario de la una está ocupado, el digno propietario de dicho espacio, por favor, comuníquese conmigo y sin ningún problema le paso los controles, ¿eh? En lo que son peras o manzanas, pues continuamos con este muy agradable programita para todos ustedes, lleno de mucha, mucha y muy buena música. Más gente que se está reportando. Saludos a David Rodríguez, por ahí lo vi comentar. Si de verdad vamos a tener más tiempo para transmitir, entonces al ratito, nada más que se confirme y se compruebe, abro otro espacio de pedidos para que aquellos que no alcanzaron, pues lo hagan. Nada más espérenme tantito. Sí, David Rodríguez, un saludote a David Rodríguez. Luis Flores, un saludote también. Ya me pasaste tu pedido. Voy a ver si en el siguiente espacio, pues ya te te lo puedo poner. Un saludo también a Jen Mergel, que nos está escuchando desde Montevideo, Uruguay. Y vaya, pues un saludote y de nuevo agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con las temáticas y les digo, el mes de julio tuvo nuevamente... tuvo nuevamente a una banda como protagonista. Esta fue propuesta de Jordi Haro Silva. Había dicho Berserk y yo, Berserk, ¿qué pedo? No, pero es sobre la banda que había hecho el opening de la nueva serie de Berserk. Una cosa verdaderamente decepcionante. En calidad de animación y todo. Pero bueno, el opening no estaba tan mal y es de una banda que de hecho antes de que le entrara este mundillo... a este mundillo nizonguero, pues ya la teníamos nosotros retumbando a toda, a todo poder aquí en Escala Alternativa. Estoy hablando de los ponquetos, rockeros, hardcoreeros, Kyomiri Parabellum Bullet, de quienes tuvimos un mes entero con muy buena música de parte de ellos. Como ya lo escuchamos en el cover de Metallica, es una música bastante enérgica, es una música con mucho poder, con mucha actitud. Vaya, mucha fuerza, vaya. Vamos a tener cuatro rolitas que son pues un tanto cortas. Por eso digo, también vale la pena darles pues su justo espacio a estos muchachos. Que creo cancelaron el resto de sus conciertos, o sea, desde agosto, por ahí leí. Agosto-septiembre cancelaron porque tenía un problema en la mano su guitarrista líder, Yoshimitsu Taki, que lo escucharemos ahorita con unos solos verdaderamente para volverse loco. Considerando la manera en la que toca la guitarra, yo simplemente espero que no tenga alguna, digamos, algún padecimiento relacionado, pues sí, con su mano, como una tendinitis o túnel carpiano. Ay, no sé cómo chingas el túnel carpiano. Aunque eso le da con más frecuencia a los bateristas. En fin. Ojalá retomen labores el año que viene. Mientras tanto, ya hasta entonces nosotros los vamos a tener aquí con unas rolonononas llenas de puro power. Que estoy en ello. Debido a la urgencia de mis mandados, pues llegué a hacer programa, pero no tenía nada programado, entonces estoy en eso. Ustedes nada más, pues no se me desesperen. Vamos a empezar con esto, un tema de introducción que me gusta mucho y de hecho a la misma banda también, porque lo utilizan bastante para abrir sus conciertos. Muy fuerte, muy loco, muy ponqueto, muy rockero. Esto es Teenage Disaster. Esto es Kyomiri Parabellum Bullet. Nuestros protagonistas del mes de julio. Vamos a escucharlo. esto de su primer disco, ya como artista mayor, Termination, y uno de sus primeros sencillos, Human Parallel Bullet, con Discommunication. Un año después, estos chicos harían su segundo álbum como artista mayor, llamado Vampire, y de ahí viene esta canción, Sugi no Ekimade. 때사 버리는 때사 버리는 때사 버리는 때사 나도 기도의 길에 Y esto es parte de su tercer álbum de 2010, Revolutionary Black Market Blues. Una canción con mucha energía, muy pinche loca. Esto es un Cue Parabellum Bullet, nuestro protagonista de julio en escala alternativa. ¿Qué tal? Soy el señor Branch y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Anime Nexus. Un saludo excelente. Soy una Silver Scout que lucha por el amor y la justicia. Un saludo para mis amigos de Radio Anime Nexus. Radio, Radio Animex. Regresamos después de escuchar a nuestros protagonistas del Julio Parabulero. Kimberly Parabellum Bullet, una excelente, majestuosa, fantástica banda de punk rock. Espero les haya gustado lo que tuvimos aquí para ustedes. Ariadna Hernández nos pide que le mandemos saludos a su hermosa madre, Delia Condori. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Señora Delia, madre de Ariadna y de Kiara, se va a ir al cielo. Tener que aguantar a estas dos señoritas, eso no lo dude. Y yo desde acá, desde Aguascalientes, México, envío un saludo hasta Argentina con mucho, mucho cariño para usted, esperando que tenga unas muy felices y bonitas fiestas en compañía de su familia y sus seres queridos. Que por cierto, el pedido de Ariadna, el ya multimencionado opening de Yuri on Ice, escuchándolo bien, sorpresivamente bueno, ¿eh? Es una canción muy pegajosa, es una canción pues sí muy popera, pero esos arreglos de cuerdas le dan un tono muy muy épico. Estoy sorprendido, el opening creo que sin tenerlo en mi radar es de lo mejor que he escuchado en cuestión de openings en el año, o sea, está fuerte la rola. Y deja de un lado esos pues clichés de los temas que se hacen para series ya hoy, pero que las canciones también hablan de la temática, o sea, que es amor, aceptación, es ¿qué más? Confianza incondicional, ¿no? O sea, aquí le meten al asunto deportivo, que vamos para adelante, vamos a ser los chingones, vamos a ganar esas medallas, vamos a dejar huella. Se pasaron los compositores, los productores de la rola del opening de Yuri on Ice, porque les quedó sorpresivamente bien. En agosto, pues bueno, continuamos con esta especie de transición de música, bueno, de covers de Disney que hacían los artistas a covers de cualquier otra rola que hacían los artistas. El Julio Parabulero fue una especie de descanso, y en agosto temas de película. De película, cabrón. De cualquiera. Y vamos a escuchar temas agradables, temas pues sí, muy interesantes, muy buenos. Ahorita les comento, porque también tuvimos música de todo tipo de películas, o sea, películas japonesas, películas de Occidente. Tuvimos creo que por ahí de una animada, tuvimos de varias, y sí estuvo bien, estuvo bastante diverso lo que pusimos. A mí la verdad me gustó también. Creo que esas tres temáticas me es muy difícil elegir una, pero esas tres estuvieron geniales. El mayo mágico, el junio de covers y el agosto de película. Y por dicha razón, pues bueno, vamos a tener algo de ellos, ¿no? Estoy checando qué tengo de lo que puse y me parece que estas tres rolas, o sea, así que lo que me parece que son de lo mejorcito que tuvimos en este 2016 con respecto a nuestro agosto de película. Nada más que me den tiempecito para buscar la canción, ya con mucho gusto. Estamos entrando a nuestra segunda hora, nuestra sorpresiva segunda hora del programa, cuando pensé que muy a huevo tendríamos media. Eso fue una salvación impresionante. Y de verdad, muchas gracias a Tokiji por hacerme el comentario de que, pues sí, en efecto, DDMX cambió su horario de los lunes a miércoles y jueves. Creo que también estaba los... No, nunca estuvo los viernes, ya que me acuerdo. Pero bueno, cambió los horarios y eso nos permite a nosotros contar con más tiempo para seguir con esta retrospectiva alternativa. nos vamos a ir a continuación con esto de la banda, pues banda de película, finalmente. Es la banda de la protagonista de esta muy, muy preciosa película que lleva por nombre Solanin, una película basada en el manga del mismo nombre, un hit de culto que se lanzó por allá de 2000 y terminó en 2006, creo. La película fue lanzada en 2010 y qué apropiado que al tratarse de un... pues de un manga que tiene la música como uno de sus temas principales, pues hayan decidido hacer toda esta parafernalia, hasta una agrupación, meterle mucha música original. Hay un mega post que hicimos en el foro de Anime Nexus por este motivo. Su servidor les compartió a ustedes muchas cuestiones. Les compartió la banda sonora original de la película Solanin. Les compartió el disco tributo de Solanin llevado a cabo por varias bandas de la escena J-Rockera. Y de la misma manera agregó el sencillo Solanin de Asian Kung Fu Generation. Una versión por ahí muy especial de su tema Mustang, que salió como el ending de la rola. Y estas canciones de la banda que escucharemos a continuación. Esta banda tiene por nombre Roti, hecha exclusivamente para la película Solanin. Y precisamente este es el tema que vamos a escuchar, con el que vamos a empezar nuestra retrospectiva al agosto de película. Ellos son Roti, esto es Solanin. Bye. Y esto es de una de las consentidas del programa, Kaori Asada, mejor conocida como Bonnie Pink, con el tema de Memories of Matsuko, que lleva por nombre Love is Bubble. Este es el muy alocado y muy enérgico dúo Piano Jack, con su EP de este año Cinema Popcorn, donde trajeron arreglos de varios temas de película. Esto es el tema de Misión Imposible en piano. Regresamos después de este bloque con tres temas de película, tres temas asazos de película. Tuvimos a la banda de la película Solanin Rotti con su versión de la canción titular. Tuvimos a una de nuestras consentidas del programa, Bonnie Pink, con su tema Love is Bubble, de la película Memories of Matsuko. Es una película de... Es una película de prostitutas y de burlesque y todo eso por allá de 2006. De hecho, ella aparece como una de las madrotas. Ella aparece de actriz y... ¡Ay, Dios, Bonnie, no hagas eso. No hagas eso, eres irresistible. Y después a los chicos, a los señores de Piano Jack con pues esta rendición muy particular, muy loca, muy agradable del tema de Misión Imposible. Una serie de mediados de los 80 que se terminó convirtiendo en una película a mediados de los 90 y ha tenido ya un número bastante grande de secuelas a posteriori. Tuvimos Misión Imposible 2 en el 2001, que es de la que más me acuerdo por el soundtrack, que estaba buenísimo. Tenía música de Rob Zombie, tenía música de Saúl Hernández, güey. Saúl Hernández, el de los Nacuares, Jaguares, ¿cómo? Ay, güey. Una amalgama bastante agradable e interesante de estilos. Y las demás ya no las vi. Son demasiadas para llevar la cuenta. Por eso fue lo que tuvimos. Y ya después del agosto de película, no hubo más meses temáticos en Escala Alternativa. Lo que sí es cierto es un hecho, es después continuamos con nuestros programas habituales, tomando así cositas como, no sé, una recomendación, un bloque de un género en especial, algún bloque, digamos, en vivo, nuestras chicas al poder, que por supuesto nunca pueden faltar. Tuvimos muchas cosas en los meses subsecuentes al mes de agosto. Y voy a traerles algo de todo eso, precisamente. A continuación, en lo que pues bajo y me preparo para la segunda tanda de pedidos, que ya no hay, por cierto. Ya todos los que estaban libres, pues ya los pidieron. Y vamos a tener otro bloque más adelante. Pero mientras tanto, vamos a buscar las canciones que les voy a poner a continuación. Uno de los géneros, pues vaya, más importantes para nosotros. Nosotros, Escala Alternativa, que nos hemos encargado mucho de darle difusión, es el post-rock. Es un género, pues para nosotros, importante porque retrata de manera muy particular, de manera muy especial, cómo se rompen los límites, cómo se rompen los convencionalismos del género rock. Y hay bandas que con una manera muy, muy, de una manera muy especial, pues lleva esos límites a lugares realmente insospechados. Eso es lo que tendremos a continuación en este bloquecito de post-rock para todos ustedes. Por ahí unas 3-4 rolitas pues importantes de bandas fuertes que representan, pues me parece muy bien, el espíritu de este programa. Vamos a empezar con las chicas de Spool, chicas japonesas que lanzaron su primer disco este año, que se llama simplemente Discography Album. Y esto que tendremos a continuación es el primer tema de dicho álbum, que lleva por nombre Sway Fade Away. Thank you. Regresamos nada más en lo que pongo en orden las etiquetas de la canción que tendremos a continuación. Vamos a continuar con mucho más post-rock, música de la buena, vaya. Y esto que tenemos a continuación es de los tailandeses. Sí, señor, tailandeses, escala alternativa, es de corte internacional. Es una banda que lleva por nombre No Party for Cow Dung. También es una banda de post-rock. Lo van a escuchar, tienen pues un sonidito bastante, bastante particular. A mí me parece pues interesante en primera por el origen del grupo. No escuchamos mucha música de por allá. Y además es post-rock bastante, bastante agradable. Es un post-rock muy bien hecho, muy, muy bien producido, muy bien compuesta la canción. Y ya que la tengo, pues, sin más ni más, a continuación se las presento. Ellos son los tailandeses No Party for Cow Dung, con música de su, no sé exactamente qué disco, pero es de este año. Y lleva por nombre Mountains and Seas. En escala alternativa estamos escuchando post-rock y del bueno. Thank you. Y después de esto, vamos con una banda pues muy especial, muy querida para nosotros aquí en el programa, para su servidor, por la manera en la que hacen su música, genial, increíble. Ellos son Cult of the Deepers, uno de los pioneros precisamente del post-rock y del shoegaze allá en Japón, con este tema que se llama No Thank You. Pareciera el nombre de uno de los endings de K-On. Ya quisiera K-On tener música como esta. Vamos a escucharlo. Aquí viene un grito con todos los huevos del mundo. We'll Radio, Anime Nexus. Hay más gente que se está uniendo al programa. Pueden comunicarse con su servidor por medio de Facebook en Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. O, de la misma manera, pueden juntarse con todos nosotros en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, donde distribuimos la lista de reproducción, todo tipo de contenido relevante al programa, como links de descarga, algunos temas que tenemos en los foros de Anime Nexus, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo a Juan Boco Schuster, que también está aquí escuchando atentamente. Y a Luis Miguel Aguilar Quiroz, quien le pide una disculpa porque ya no vamos a poder pasarle su pedido, pues se nos llenó la segunda tanda, la por ahora última que tendremos. Todo depende de cuánto dure el programa, ¿no? Pero ya tenemos tres canciones por ahí preparadas para todos ustedes, cortesía de precisamente pues, la gente que está escuchando atentos y compartiéndonos su buen gusto. Esto que vamos a tener a continuación Disculpen ustedes, acabo de matar a un mosco y no se me quería despegar de la mano. Esto que tenemos a continuación es pedido de David Rodríguez, a quien envío un saludo. Esto es Wanton con el tema Rain. Después de eso escucharemos el pedido de Luis Flores Flores y el pedido del buen Toquille, que se lo merece, se lo ganó por ayudarme a hacer el control de aquí de los espacios. Mientras tanto vamos con esto. El artista es Wanton, el tema lleva por nombre Rain. Yeah. Y pues nos estamos preparando para la tercera serie, la tercera temporada de Code Geass. Luis Trujillo Flores quiere recordar al buen Lulucho con esto que es Flow y su tema World's End, segundo opening de la segunda temporada. Calidad realmente penosa la canción que acabamos de escuchar, no porque la música esté fea, sino el archivo estaba, la verdad, súper súper compreso, sonaba muy mal. Esto es pedido de Tokiji, Softly by Jabberloop, con esta maravilla de canción que se llama I Want You. 这个距离没到过，在靠近点就爆破。我想我没听错，你说你会照我，问了问你比我小很多，有的聊很多，有的没有说，或者心里想的，嘴没照做，或者我们都在隐瞒什么？目前对自己我不是太满意，言语交锋像在比腕力，如果丢个梗，怕你没反应，是否有的等了，是否空欢喜，有时太软弱，我有时太懒惰，有时太敢说，有时又太晚说，我说喝完酒的那个不是我，怎么说呢？因为他敢承认 Won't you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, I want you. 这个晚上原本各自 social， 你跟你的，我跟我的朋友，不打算多做介绍。他们太多样貌，醉的没醉的都成风景 ，no 的呛的都在过瘾。我们搜寻彼此身影，穿越人群的视线，撞上你笑脸。你说走，我们去跳舞，跳了很多首，会面在倒数，开始休息一下，感觉先收。看你抽烟，跟你拿根烟抽，烟雾弥漫，其实戒很久了，有点灵感，决定写一首歌。我知道你情况，你知道我的，他们有人在看。But I want you, I want you, I want you, I want you, I want you, girl.不断飞，不断追溯，不乱亏，有点冲动的后派对，有些立场没捍卫。I want you, I want you, so I want you. Soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Hola, soy DJ Yaome y esto es Información que Cura. Científicos mexicanos han comprobado que los escuchas de Alianza Anime con DJ Yaome experimentan ciertos efectos secundarios después de 6 meses de escuchar la transmisión, como lo son cuerpos esculturales, cabello rubio, ojos azules, voz sexy y por supuesto aumento de estatura. Tomando esto en cuenta, ya es decisión tuya escuchar Alianza Anime o no.Nos vemos en la próxima cápsula de Información que Cura. Y regresamos después de esta segunda tanda de pedidos. Muchas gracias a todos los que compartieron, los que quisieron compartir su buen gusto con todos nosotros. Hubo por ahí un pedido fantástico que fue el de One Ton. No los conocía, suenan muy bien. Eso es lo bonito, eso es lo padre de estar aquí pasando y compartiéndonos música entre todos nosotros. Siempre podemos conocer y escuchar más y abrir nuestros gustos a bandas fuera de nuestra zona de confort. Muchas gracias a David Rodríguez que hizo el pedido. Estuvo buenísimo. Otro de los bloques que tenemos en Escala Alternativa que nos gusta bastante, que utilizamos también como un vehículo de promoción muy importante para los talentos que oímos aquí. Es el bloque de Chicas al Poder. donde traemos exclusivamente voces femeninas, o mayormente, por si llega a haber por ahí alguna colaboración, que la voz femenina sea la principal. Esas tres canciones no las hemos tenido en el año, aunque me parece que representan bastante, bastante bien lo que es este bloque y para qué lo usamos, para qué nos sirve, por qué nos gusta juntar siempre este tipo de canciones para todos ustedes. Me parece que hay otra persona que ya se está integrando también a la transmisión y que está en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa. Un saludo a Fabricio Valdivieso Brito, que está aquí escuchando con nosotros. De repente tiene unos pedidos interesantes, Fabricio, y es, por lo que parece, un fanaticazo de Devin Townsend y todos sus mil y un proyectos. Y todo fan de Devin Townsend, un músico canadiense bastante prolífico. Todo fan de Devin Townsend es fan de nos. Somos fan de todo fan de Devin Townsend. Y todo fan de Devin Townsend es bienvenidísimo, con las puertas más que abiertas aquí a Escala Alternativa. Nos vamos con algo que escuchamos, que tenemos de parte de esta banda, que combina una voz muy soul con una guitarra bastante bluesera en un tema fantástico. Para mí es mi tema favorito de esta banda, Superfly, con su canción Searching. Y con esto abrimos uno de los bloques más importantes de Escala Alternativa, Chicas al Poder. I'm not afraid to die. ofrecer un poquito después de esta maravillosa rendición de blues rock con nuestra querida, nuestra consentida Bonnie Peak, con los DJs, productores hip hoperos, Sam Flow. Esto lleva por nombre Love Song. Check a boom, check a check a boom boom. Whenever I'm with you, I'm looking like a fool. Check a check a boom, check a boom boom. Kimmin' in with you, cause you're something like a mule. Check a check a boom, check a check a boom boom. Cause you're something when you move, so put on your dance shoes. Check a check a boom, check a boom boom. I don't like groups, so let's move the twos. Cause many chicks act cute, but they not what I'm looking for. The words that you choose be soon it could you. Blues the abusive, not blues and QB. Now do that, your weather come clean like Dasky. Your life lovely, Mainichi Matsuri, Mainichi Academy, a wild of sake. Must be, so there's nothing less, so please. High school, I know they got bebop like a Leslie. Look who they get, no sweet cupcake. Oh, no, daddy, it's in my bed. No holding you, and I'm not here. Give me the cap, need me sit up. Got my money, I so listen, listen. Stop the crying, cause let's sing this love song together. Come on. Kimi wa mitasaretai. Wishing, wishing. Yomanai ga terinai to you. You, you. Can I show you my peace? Sweet bubbly just flow, doki doki like shitoko gakso. Ore no kimochi wa pimp daddy like McDo. Heart on maka like Donarudo no afro. That's mo na koto wa nakso. Kizuku to every day is a love song. Oh, what? Y ella es de las solistas con un estilo pues ya más reciente y en el que se basaron varias que escuchamos al día de hoy y la toman como influencia. Ella es Hitomi Yaida con su tema de nombre Wave, parte de su álbum Time Clip. Esto fue nuestro bloque de chicas al poder, esperando por supuesto que les guste, les haya gustado la música que tuvimos para ustedes. Como notaron, como pudimos escuchar por ahí en algún punto, la guitarra de... O sea, esa guitarra que hizo esa escala o ese, pues sí, ese ruido, ese sonido, es parte de la misma Hitomi Yaida. O sea, tiene conocimiento... pues bastante palpable, bastante real y extenso en el instrumento. Entonces pudimos disfrutar algo de su creatividad en esta canción. Nos vamos con la recomendación de... me parece una de las mejores recomendaciones que tuvimos aquí en Escala Alternativa. Una banda que causó pues sí mucha sensación en los muchachos nuestros escuchas más frecuentes. Que por cierto, no sé si están escuchando, pero al buen Hinamori, a Wendy, a Sebastalero, a todos ellos que domingo con domingo nos acompañan en las emisiones de Escala Alternativa, les envío un saludo y un agradecimiento enorme por estar aquí con nosotros. Y esta banda, que a ellos pues les gustó mucho, les parece muy, muy interesante, es una banda pues que se conoce con muchos nombres: Karasu wa Mashiro o A Crow is White. Tienen unos videos por ahí bastante, bastante buenos, bastante agradables, de un personaje, una monita, que es, digamos, su personaje mascota en varias situaciones. Estos videos tienen la particularidad de que son animados, entonces ahí está el detalle para todos los para todos nosotros que nos gusta o que le entramos a este mundillo anime. De la misma manera, esta banda formó parte de la del juego, del videojuego Show by Rock, mismo que tiene una temporada, una serie animada de dos temporadas, perdón. Y está está padre, está interesante, a mí me gusta, se ve bonita. Donde ellos igual son una banda, son como tres patos, bueno, dos, un pato, un ganso y un cisne, y su vocalista es una panda, ¿no? Y ponen música de su autoría, también tienen sus avatares así en al mismo estilo de Show by Rock, los animalitos con los instrumentos musicales, se ven bien bonitos. Tuvimos por ahí varias canciones de ellos. Son temas cortos, son temas muy agradables, son temas con una voz bastante, bastante linda. Me parece que vale la pena traerles a ustedes a esta agrupación, que tiene cosas bastante interesantes que ofrecernos a todos nosotros. Me sorprende que no haya sido más conocida, pero para nosotros en Escala Alternativa eso está bien, porque eso significa entonces que igual si no le están haciendo si no le están poniendo la atención que se merece esta agrupación, pues mejor, porque nos la dejan toda a nosotros. Vamos a tener por ahí unas cuatro rolitas para todos ustedes de este grupazo de pop rock, que combina también muchos otros estilos. Combina también por ahí el funk, combina el hip hop, el pop así más chicloso, más de lagrimitas, también. ¿Qué puedo decir? Yo, es una muy, muy buena banda, A Crow is White, que la vamos a escuchar a continuación. Esto es una de sus canciones pues más conocidas. Lleva por nombre, nada más permítanme tantito. Estamos en ello, nada más que los navegadores están poquito lentos y eso desespera. Vamos a tener esto de A Crow is White, que lleva por nombre, su canción más famosa, Himitsu. Esta es otra de sus canciones conocidas, muy buena también. Acrobis White con Fake Fake. Y esto es parte de su álbum de 2015, que lleva por nombre Hear Rhythm, bueno, un mini álbum, un EP. Ellos siguen siendo Acrobis White, una de nuestras mejores recomendaciones del año. playback. 歪んでありずむ超えて離れてく今見下ろして Esa fue una de nuestras mejores recomendaciones, elegida, aprobada por toda la gente que escucha Escala Alternativa. A Crow is White. Espero les haya gustado y también les llame mucho la atención lo que esta banda tiene para ofrecernos a todos nosotros, cómo suenan, que la verdad está con madre esta pinche banda. Genial. Nos vamos ahora con otra de las recomendaciones, de las recomendaciones buenas, de las chicles del año. Y es Awesome City Club. Una banda que hace un funk rock con un electropop espectacular. También muy bueno, muy agradable, muy, muy, muy digerible. Y esta es una, pues, igual una recomendación especial por el hecho de que varios de los programas que están aquí con nosotros, como por ejemplo el Akihabara del Sensei Inuyasha o The Club de Haru, donde pues ahí usted se puede poner tan fresa como quiera en el programa de mi compañero. El programa más fresa de toda la radio Nivenexus, The Club, que también la han puesto. Entonces, pues, lo que viene a continuación son tres canciones de ellos, esperando que, por supuesto, ya sea los que ya lo conozcan o los que están apenas integrándose a este programa, o que les tocó a lo mejor de pura chiripa estar aquí con nosotros, que también escuchen, y pues esperando por supuesto les guste. Otra recomendación que hacemos extensiva a todos ustedes, nada más que terminemos de convertir la primera rolita. Porque es M4A. No sé cómo demonios le hace Haru para poner los M4As en su programa. Bueno, aquí no. Aquí eso no sirve. Aquí tenemos que convertir todo a MP3. Aquí es talacha. Aquí nos aventamos el jale a pata. aquí, bueno, pues, y además el M4 es un formato fresa, no es como que algo que se maneja muy bien en estos espacios, ¿no? Nosotros somos más, pues, como más derechos, más de arrabal. me gusta mencionar. Entonces, pues, queda un poquito más hacer el trabajo a la vieja usanza, ¿no? Y por esa razón, pues vamos a empezar. Por esa razón lo convertimos toda la rola MP3 y aquí las tenemos para ustedes. Esto es de su primer Awesome City Tracks, lanzado a principios de 2015. Ellos son Awesome City Club, nuestra segunda recomendación de las mejores del año. Y este tema que lleva por nombre Children. Mata. Este es de su segundo álbum y el tema por el que los conocí. Una maravilla. Awesome City Club con Outsider. Muy buena transición de un tema a otro. Esto es de su tercer y más reciente álbum, Awesome City Tracks 3. Into the Sound, Awesome City Club. Cause

pues de buen anisong. Ya pusimos por ahí un bloquecito el programa pasado y ahora pues armé uno super express y especial. Perdón, ustedes, sigo matando moscos aquí. Para todos ustedes, con temas que ya conocen, con grupos que a ustedes les gustan. Y una sorpresita, y una que otra sorpresita. Perdón. Vamos a empezar con esto. En mis sueños nos encontrábamos tú y yo, las estrellas mil protegían mi amor. ¡Ay, güey! Ella es Shoko Nakagawa, intérprete de los openings de Tengen Toppa Gurren Lagann. Con su versión del ending de Sailor Moon, Heart Movie. Ellos son Gran Rodeo, una banda que conocemos mucho, un rock muy pesado, muy agradable, con esto que se llama Meguri Ai, música de la serie Gundam. Believe, 人は悲しみ重ねて大人になる 寂しさに震えてる愛しい人のその悲しみを胸に抱いたままで Believe 涙よ海へ帰れ恋しくて募る想い砂茜色に染めてく Es un cover que se me había pasado, pero que me gusta mucho y quiero compartírselos a ustedes. Esto es la increíble banda de rock Hemingway con el tema Caress of Venus, un cover del Arc en Cielo. Into the morning Regresamos después de este pequeño bloque, un break que les di a todos ustedes con algo de Anison y un cover que me gusta mucho. Tenemos el último bloque de un programa regular de Escala Alternativa, lo último nuevo que van a escuchar de Escala Alternativa en el año, al menos en cuestión de este tipo rock, rock alternativo. Y se lo traigo de una manera, pues igual acomodándola, una manera temática. Arreglos de cuerdas, arreglos sinfónicos en la música rock. No es sorpresa que los arreglos de cuerdas, pues, le dan mucho, mucho poder a la música. Un arreglo bien empleado convierte a una buena canción en algo inolvidable. Eso es, me parece, lo que tenemos aquí con el tema oficial de Mulan en Japón. Sí, regresamos a Disney. Y los protagonistas de nuestro Julio Parabulero también con un tema sasazo. Pero antes, la recomendación personal de su servidor para todos ustedes que están escuchando. Yo sé que suena o que es como música de viejitos. Puede ser complicado, pero la verdad es que hay que idear una buena forma, pues, de introducirse a su música. Una banda canadiense que ya lleva más de 40 años de vida. Su nombre es Rush. Y en el 2012 lanzaron un álbum, lo que parece ser su último álbum de estudio, con una temática. Es un álbum conceptual con una temática muy especial, porque es una temática steampunk, una temática como muy de alquímica, de la revolución industrial. Les digo, le meten alquimia. Para todos los fans de Full Metal Alchemist, me parece que el álbum que lanzó esta agrupación en 2012, que lleva por nombre Clockwork Angels, les puede ser interesante. Vamos a tener su puesta en vivo, una canción, el primer tema del álbum, junto con un ensamble de cuerdas en vivo. Y de verdad, las puestas en escena de Rush son otra cosa completamente diferente. Ellos son Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart. Ellos son Rush y esto es de su último álbum, Clockwork Angels, una versión en vivo. Y lleva por nombre Caravan. Y ahora esto muy especial, también por una banda muy querida, aquí por su servidor y en el programa. Esto es un arreglo de cuerdas del tema Breathe, de Lunacy, el tema oficial de Mulan en Japón. Y esto viene directo de los protagonistas de nuestro Julio para Bulero. Kimberly para Balloon Bullet con una versión muy especial con cuerdas de su tema Kamome. ¡Gracias! Animeverso. Y así, chicos, es como llegamos al final de esta retrospectiva de Escala Alternativa a lo mejor del año 2016. Ya la habíamos empezado desde la semana pasada, la terminamos ahora. Hay si acaso algo pequeño, un último estirón que vamos a hacer. Aún no estoy seguro si es el miércoles o jueves, pero hay otro bloque muy especial aquí en el programa que también creo yo merece su espacio. Vamos a tener una última retrospectiva de Escala Alternativa donde será únicamente el género jazz. Para todos los aficionados al mismo, pues estén pendientes. Yo por ahora me despido. Me despido deseándoles, por supuesto, que tengan una muy buena semana. Aquellos que siguen de vacaciones, pues que las disfruten. Que no las desperdicien. Sus regalitos que les dieron el fin de semana, pues ya pueden empezar a disfrutarlos desde el día de hoy. Yo sé que yo lo voy a hacer, espero que sí pueda. Y nos vemos este mismo día de... Este mismo día, no, un día de esta misma semana. Ya luego les diré en el grupo cuándo nos toca. Cuídense mucho, muchachos. Fue un gusto y un placer y un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía por estas 3 horas y media en Escala Alternativa. Los saluda su anfitrión y amigo Sander, deseando que tengan un muy bonito día, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao.